Bueno, vamos a tomar contacto con Germán Schiller, histórico conductor de lo que ya es un programa mítico en la radiofonía argentina, que es Leña al Fuego, que desde hace un par de meses no está al aire en la radio de la ciudad, justamente porque la radio está, digamos, con una programación bastante llamativa, ¿no? Le damos la bienvenida a Germán. Fernando TV, le estamos aquí haciendo la retaguardia. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Muchas gracias por convocarme. A ver, Germán, ¿cuál es la situación de la radio de la ciudad ahora mismo? La situación es bastante confusa e inquietante. En diciembre echaron a las autoridades que estaban y se hicieron cargo nuevas autoridades. Lo que se dijo entonces, y está confirmando ahora, es que Macri, que aspira a ser presidente para el 2015, quiere también tener su propio multimedio. El gobierno tiene multimedio, Clarín tiene multimedio, y Macri por ahora no lo tiene, o cree que no lo tiene. Uh-huh. Entonces la idea es fusionar la radio con el canal de televisión de la ciudad que nadie ve, pero que existe, y una página en internet. En diciembre me comunicaron, el último programa no fue hace dos meses, el último programa fue el 17 de diciembre cuando yo entrevisté al embajador cubano. Ajá. Inmediatamente después que se hicieron cargo las nuevas autoridades, destruyeron todas las instalaciones, parecía Sarajevo, y dijeron que estaban remodelando. Parece que hay mucho dinero para remodelar las instalaciones. Me llamaron para decirme que era uno de los pocos que iba a seguir. Me quedé tranquilo pensando, bueno, que una vez que termine la remodelación voy a reanudar mi programa, pero no es así. Han inventado una especie de ensalada que no se entiende muy bien. No va a haber programación, no va a haber programa, sino que cada día va a haber un productor distinto y se van a dedicar a distintos temas. Cada día va a ser un tema distinto y uno va a aparecer cada, qué sé yo, los horarios tampoco son fijos. Bueno, enterado de esto, en la legislatura alguien propuso que Leña al Fuego sea declarado de interés cultural de la ciudad, lo que se votó por unanimidad. Esto fue a principios de marzo. No alcanzó. Fue Vilma Ripoll a preguntar qué pasaba con Leña al Fuego y ahí le dijeron que no iba a haber programa, que Leña al Fuego no sale más. Lo que me inquietó, porque a mí no me habían dicho eso, a mí me mintieron, me dijeron que el programa seguía una vez que estaba la remodelación. El tema de que el programa había sido declarado de interés cultural por la legislatura porteña y por unanimidad, apareció en un pirulito en Página 12 el día 27 de marzo. Eso inquietó un poco a las autoridades de la radio, que me llamaron para avisarme. Ahí sí me avisaron que no iba a haber programación, claro, más y que Leña al Fuego no salía más. Me dejaban que yo un día determinado, probablemente el domingo, hiciera una columna, una especie de columna. Uh-huh. Lo que quedaba totalmente diluido. Claro. Bueno, obviamente hay revuelo con esto, organizaciones sociales que quieren hacer una movilización activa frente a la radio. En estos días, un grupo de diputados redactó una especie de intimación, una carta de documento, que creo que todavía no recibieron las autoridades de la radio, así que ustedes tienen la primicia, intimando a la radio a que restituya el programa Leña al Fuego. Ajá. Esto es el... si quieres te puedo leer, la intimación es muy interesante. Sí, cómo no. Si quieres te la puedo leer, esperá, que acá la tengo. Acá la tengo. Dice... Señores Carlos Ares y Baltasar Jaramillo, que son los dos responsables. Dice, los abajo firmantes, diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, intimamos a ustedes a que antes de tres días hábiles informen en qué momento y en qué horario se reanudará el programa Leña al Fuego, que desde el 3 de abril de 1999 se viene emitiendo por Radio de la Ciudad, constituyéndose en un referente insoslayable para los luchadores sociales y defensores de los derechos humanos. Y además, hasta diciembre del año pasado, antes de la abrupta decisión de cesar las transmisiones habituales, era el espacio de Radio de la Ciudad de mayor audiencia. Daría la sensación de que ustedes hacen oídos sordos al clamor popular expresado a través de miles de firmas, entre ellas las de notorios representantes de la cultura y la política, o a la dramática carta enviada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel al jefe de gobierno de la ciudad reclamándole por la continuidad del programa. Tampoco parecen haber entendido el significado de que la legislatura, por unanimidad, votara hace pocos días la declaración 20-2012 calificando de interés cultural a este programa. Por lo que sabemos, en medio de misteriosos enjuagues y en el contexto de una reestructuración programática arbitraria, difusa e inconsulta, Leña al Fuego hasta el momento ha quedado excluida y se pretende limitar a su conductor a un espacio diluido, sin público y sin la incisiva trascendencia que ha tenido hasta el momento. Exigimos una respuesta antes de seguir adelante en el plano legislativo y jurídico. Uh-huh. Esta carta aún creo que no ha sido remitida, será remitida entre mañana y pasado, una vez que se junten las firmas de los diputados, y bueno, en eso estamos. Y si esto fracasa, habrá una movilización con la gente que tengamos o que podamos reunir frente a la radio. Ajá. Frente a la radio o adentro de la radio, lo estamos estudiando, ¿no? Uh-huh. Ahora, Germán, es imposible hablar de la radio de la ciudad y de la situación actual, desde mi punto de vista, quiero ver si coincidís con este enfoque, sin hablar de la histórica caída a la que los diferentes gobiernos de la ciudad, como una política de Estado, más allá de sus tintes políticos, fueron llevando a esta radio que tenía la mejor frecuencia del dial y que fue entregada durante el menemismo al grupo Haddad, que es hoy la frecuencia que tiene Radio 10, que mucha gente, sobre todo los jóvenes, quizás no conozcan esta historia. Digo, que tu programa tuviera audiencia, me parece que era en contra de todos los intentos por vaciar a la radio de la ciudad de contenido y sobre todo de oyentes. Es muy inteligente lo que decís, es exactamente la verdad. La vaciaron de contenido, la radio, el último informe de IVOPE que yo leí, que fue de diciembre, daban el 99% de la programación daba 0-0-0, salvo el mío que tenía un poco más. Uh-huh. En una radio que se escucha poco porque tiene baja potencia. Desde que se le regaló la onda al grupo Adapt, la radio bajó de convocatoria. Claro. Tuvo sí un espacio, a pesar de las dificultades, una especie de intermedio. Fue en el argentinazo del 19 y 20 de diciembre del 2001. De pronto, el grupo que estaba, un grupo de funcionarios, teniendo en cuenta que nadie cubría periodísticamente ninguna emisora, mandó a todos los movileros a cubrir las movilizaciones populares. Y de pronto la radio cobró un auge impresionante, tanto así que yo ya tenía competencia, porque siempre estuve solo con un programa contestatario, crítico, de índole popular, y de pronto buena parte de la radio se conformó así. Uh-huh. Eso se bajó, se fue después que concluyó el argentinazo, después de algunos meses, le cambiaron la orientación y volvió otra vez a la nada. Claro. A la nada que es hoy no es nada. Uh-huh. Es una radio que no es nada. Y esa es la idea, ¿no? Tenerla nada, vaciarla de contenido. Han hecho, por ejemplo, te doy un ejemplo, han hecho un programa de piloto para probar la cosa. Entonces, ¿en qué consistió el programa? Un tributo a los Redonditos de Ricota, donde se pasó música rock todo el día. Porque pretenden, así, con una ideología de derecha, ganar a los jóvenes, y con el rock suponen que lo van a ganar. A lo mejor lo ganan, yo creo que con la potencia que tienen no van a ganar nada, porque los jóvenes ya tienen sus canales de expresión. Claro. Además, los jóvenes no se expresan el rock simplemente porque sí, se expresan el rock, una de las formas de su protesta, de su inconformismo, es el rock, y si al rock lo quieren vaciar de contenido o neutralizarlo, no va a tener ningún resultado. Pero en fin, yo estoy simplemente diciendo qué tipo de lucha estamos enfrentando. Claro. Que es una lucha de hijos de su madre, pero no de tontos. Porque uh-huh. buena parte del personal que ha sido tomado para este nuevo modelo viene del progresismo, no viene de la derecha yupi fascista. Sí, sí. Sí, me sorprende el nombre de Carlos Ares en esta situación. Carlos Ares lidera todo esto. Es la mano derecha de Macrista para crear este multimedio. Uh-huh. Y él era el director de la MAGA. Entre otras cosas, ¿no? Sí, sí. Pero también entonces contrataron gente, alguna de los reventados del 70, ¿no? Sobre todo el grupo Clarín, que están en el grupo Clarín. Uh-huh. Por ejemplo, doy un ejemplo. Una de las líderes de esto, una de las productoras fundamentales, va a ser Susana Biau. Conclusión, ajá, no toman a los fascistas burgueses vendidos al imperialismo. Vienen gente que viene del progresismo. Esto va a ser la confusión que va a traer. Uh-huh. El macrismo es hijo de puta, pero no boludo, para decirlo, disculpen la expresión. Sí, sí. Y retomando este razonamiento que vos hacés, que nosotros lo hemos hecho muchas veces en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Cuando Macri asumió, mucha gente esperaba que, digamos, el macrismo cargara contra los avances que había habido en las gestiones anteriores en el tema de derechos humanos, y el macrismo en realidad lo que hizo, por ejemplo, lo que hace con el Instituto Espacio para la Memoria es retasearle la guita, ¿no? El presupuesto, de ninguna manera cerrarlo, lo que va en el mismo sentido que vos decías, no cargan con el peso político de tomar decisiones. Lo mismo se puede decir en tema de la cultura. Absolutamente. Bueno, podés hacer críticas a la cultura de las ciudades, pero no puede decir que es una cultura fascista. Uh-huh. O favorable a la dictadura. Sí. El secretario de Cultura es Hernán Lombardi, que en su adolescencia fue de la Federación Juvenil Comunista y de más grande fue de la izquierda al radicalismo. Los que criticaban a Alfonsín por izquierda, era del grupo que se llamaba el radicalismo que no baja las banderas. Uh-huh. Bueno, esto es un poco, son las contradicciones. La derecha tiene sus anticuerpos y su forma de reciclarse, no es tonta. Esta no es una derecha tonta, es una derecha muy inteligente. Claro, claro. Sí, ¿son contradicciones o son nuevas estrategias? No, son nuevas estrategias. ¿Qué contradicción? Son nuevas estrategias. Conozco, había un líder de hijos que se comía a todos los burgueses crudos. Y me lo encontré por la calle. No voy a decir el nombre porque es amigo mío, en fin. No, tampoco me puedo quedar yo solo y patear contra todo el mundo, yo soy el único puro. Claro. Bueno, encontré un líder de hijos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y estoy trabajando en la ciudad. Me lo digo como con vergüenza, pero bueno, me lo voy a entender que de algo hay que vivir. Está bien, eso está bien, pero es un funcionario importante, no es un funcionario tonto, y es un dirigente de hijos. Está. Bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda con la radio de la ciudad. No sé si es oportuno hacerlo al aire, pero sabés, Germán, que aquí en este proyecto que llevamos adelante desde la retaguardia, hay un espacio disponible para vos y para Leña al Fuego cuando y cómo ustedes quieran. Bueno, muchas gracias, yo ya lo sé, hay muchos que nos han ofrecido eso. Uh-huh. Yo quería agregar algo como broche de oro. A muchos de mis invitados, sobre todo cuando tratábamos el tema medios y lo tratábamos con frecuencia, le preguntaba lo siguiente: ¿se puede hacer un medio, un espacio antisistema dentro de los medios del sistema? Y obviamente se armaba la discusión. Claro. ¿Por qué hacía esto? Porque yo estaba haciendo un espacio antisistema dentro de un medio del sistema. Estuve casi 13 años, no es poco. Uh-huh. Bueno, por lo visto es difícil, por lo claro. visto es casi imposible. Yo no puedo entrar a Radio Nacional, ni siquiera me atendieron. Podía ir a una radio privada, habría que pagarlo, es difícil. Hacer hoy medios antisistema dentro de los medios del sistema es difícil. Uh-huh. Queda solamente la prensa alternativa con todas sus limitaciones, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Que tendremos que aprender a sortear, justamente. sí, ese es otro tema que podemos tocar, ¿no? Sí. Cómo salir del aislamiento, cómo salir del chiquitismo. Uh-huh. 2 minutos en Canal 9... no pueden equilibrar 10 horas de radio alternativa. Uh-huh. Cada 9 lo miran millones de personas. Entonces, creo que todavía los que hacemos medios alternativos dentro o fuera del sistema no nos hemos propuesto ganar al gran público, nos conformamos claro. simplemente con expresarnos. Uh-huh. Y esto me incluye también, ¿no? Te incluye a vos y me incluye a mí, ¿no? Sí, sí. Es una gran discusión que estamos teniendo en los medios alternativos, y me parece que vamos en camino a romper. Nosotros decimos que tenemos que dejar de ser los medios que se escuchan solo dentro del gueto militante, y por lo menos nosotros estamos... Mirá, yo te aseguro, yo voy más allá, ojalá se escuchara dentro del gueto militante, ojalá se escuchara. Pará cualquier dirigente izquierda a ver si escucha una radio alternativa. Uh-huh. Es como, pedirle peras al olmo, ¿no? Sí. cuando hace una conferencia de prensa, cualquier partido de izquierda, llama a Clarín, a Página 12, a La Nación, a ver si te llama a vos para la conferencia de prensa. ¿Te sorprendería? ¿Alguna vez te llamaron para una conferencia de prensa? ¿Te sorprendería saber cómo en los últimos años, sobre todo en el último año y en la última campaña política, algunos partidos de izquierda comenzaron a tenernos en cuenta, digo, no a nosotros en particular, pero sí podemos decirlo nosotros en particular? Muy tímidamente, cuando están apurados, cuando hay alguna cosa. En la época de Mariano Ferreira, yo tuve una dura discusión con la gente del Partido Obrero, me pidió disculpas al aire, públicamente. Uh-huh. Yo lo invité a Marcelo Ramal, que era uno de los líderes de la denuncia, del hecho terrible de Mariano Ferreira, sí. Y él se fue al programa de Mirta Legrand y mandó a otro para que venga a mi programa. Yo lo critiqué al aire y él la semana siguiente vino a pedir disculpas y decía, tenía razón. Claro, obviamente, buscan los medios que aparentan ser los más de mayor difusión. Claro. En los momentos claves no se ponen, dejan la ideología de lado, no toman en cuenta FM de La Boca o la FM de Villa Diamante, van a los medios que hoy ve la gente, a los medios que convocan. Entonces nos dejan descolocados a nosotros. Ellos podrán tener espacio, pero nos dejan descolocados a nosotros. Lo mismo cuando van a los medios más duros. Si hay un canal reaccionario y fascista es Canal 5. A ver si un dirigente de izquierda va a ir al Canal 5 y va a denunciar al propio Canal 5. Se va a comer a los burgueses crudos. Va a luchar contra el imperialismo. Va a hacer todo tipo de denuncia, menos al medio donde está haciendo la declaración. Claro. Porque es lógico, si llega a hacer eso, nunca más lo invitan. Entonces nosotros, los medios alternativos, tenemos que perder la inhibición y denunciarlos a ellos también, de algún modo nos están descolocando. Absolutamente. Y también eso sucede con nuestros propios colegas, aún con los colegas que están intentando hacer el esfuerzo de mechar noticias piolas o alternativas en los medios tradicionales y que muchas veces subestiman nuestro laburo. Pero bueno, nos podríamos quedar horas hablando. Tengo de esto. ¿Alguna disidencia con lo que acabas de decir? Puedo decir muchas veces, sí. No es muchas veces. Siempre. Siempre, no muchas veces, siempre. Muchas gracias por haberme convocado y bueno, uno se desahoga. En vez de haber conseguido una entrevista, voy a hacer de cuenta que estuve en un analista. Está bien, bueno, te podemos convocar en el programa de Alfredo Grande el lunes, en todo caso, y ahí que decida él si te cobra la consulta o no. Muy bien, perfecto, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.